Vive la música en directo. Continuamos con la segunda parte de esta emisión de su programa en directo. En esta ocasión presentando el concierto de Thalía, Primera Fila. Te recordamos nuestra dirección electrónica radio.udo.mx. Ahí nos podrás escuchar en tiempo real o descargar nuestros podcasts. También puedes comunicarte con nosotros mediante las redes sociales. En Twitter encuéntranos como @radioudeo y en facebook.com/radioudeo. Bebé, yo no soy tan mala. Bebé, sabes que te amo. Primera Fila es el primer álbum grabado en vivo de la cantante mexicana Thalía. Este material fue grabado el 29 y 30 de julio del 2009 en la Universidad de Miami, Florida, con la colaboración de destacados músicos latinos y con un selecto público. Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito. El productor de este disco es el exitoso Áureo Baqueiro y las letras son composiciones de Mario Dom, Raúl Ornelas, Reilly Barba, Espinoza Paz y el exintegrante del dueto Sin Bandera, Leonel García, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Mario Marcos y la misma Thalía, entre otros. Igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar. Después de 3 décadas de carrera, Thalía se despoja de maquillajes y efectos especiales y reaparece en su más pura expresión artística con lo más básico, la música, un escenario y su sensibilidad. Toda mi vida tuve la intención, el deseo de hacer un álbum como Primera Fila, con grandes canciones de mucho valor y con los mejores músicos para poder expresarme como intérprete, dice Thalía, pero nunca encontré los cómplices, los aliados que necesitaba para hacer realidad esta idea que guardaba en lo más profundo de mi corazón. Este material tuvo la canción Equivocada como primer sencillo, un tema inédito compuesto por Mario Dom y María Bernal. Una balada de desgarro que, según Thalía, es una llamada de atención, un abrir los ojos, una sacudida a aquel que la escucha. Hace revaluar al instante si eres feliz o inmensamente triste. La propia Thalía firma en 2 canciones del álbum y canta a dúo con Joan Sebastián y Pedro Capó. También interpreta temas de Juan Luis Guerra y Ricardo Arjona, además de recrear el clásico de Roberto Carlos, ¿Qué será de ti? Junto a estas canciones, Thalía realiza un popurrí de algunos de sus éxitos, como Entre el mar y una estrella, Piel morena, No me enseñaste o Amor a la mexicana. Muevo tu frente. Dice el artista, no puedo resistirme a homenajear a todos los que con su apoyo incondicional han escrito mi historia. Ellos hicieron esas canciones realidad junto con mis sueños. No puedo olvidar esas primeras canciones como nunca olvido a ninguno de mis fans. Te dejamos con la segunda parte de este concierto. Recuerda que continúas en directo. Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor. Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos. Eterno fue lo que hubo entre tú y yo. Al fin

de papel, de navegar por tus mares y a tus aguas serle fiel. Me quedé con la esperanza de que en mi canción, entrando por tus oídos, abriera tu corazón. Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión. Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión. Nos quedamos fantaseando con el beso aquel, aquel beso que en mis sueños recorría tu piel. Me quedé domando al potro de aquella pasión, yo no escucho relinchar de nuevo en mi canción. Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión. Esperanza y la ilusión. Nos quedamos con la duda, la esperanza y la ilusión. Nos quedamos y aquí estamos con la duda, la esperanza y la ilusión. Vive la música en directo. Cuando te beso, todo un océano me corre por las venas. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín, y me abonas y me podas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, te abres y cierras como ala de mariposa, y bautiza tu saliva mi ilusión, y me muerdes hasta el fondo la razón, y un gemido se desnuda y sale de tu voz, le sigue los pasos y me dobla el corazón. Cuando me besas, se prenden todas las estrellas en la aurora. Viste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a Boom. cuando te beso. Tiembla la luna sobre el río y sé. Ni aunque me llores, ni aunque me busques, ni aunque me implores, ni aunque me prendas mil veladoras, me prometas que aún me adoras. Ni con promesas, ni con los años voy a olvidarme de tus engaños. Ni con el oro de todo el mundo vas a borrar este dolor profundo. Sí, yo ya lo sabía, que estabas tú con alguien pero no me lo veía. Sí, yo ya lo sabía, mirabas en mis ojos pero ya no me veías. Sí, yo ya lo sabía, pensé pero no te conocía. Sí, yo ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Y aunque tú sufras, ni aunque revientes, ni aunque de una torre te avientes, ya está acabado, se ha terminado. No me imagines más a tu lado. Ahora regresas, ahora te quejas, sales con otras, luego las dejas. Yo te quería, tú te reías. Yo no me río, pero podría. Sí, yo ya lo sabía, que estabas tú con alguien pero no me lo creías. Sí, yo ya lo sabía, mirabas en mis ojos pero ya no me veías. Sí, yo ya lo sabía, pensé que me querías pero no te conocía. Sí, yo ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía. Y mis instintos me lo decían, y las alarmas siempre estaban encendidas, y me decían todos los días, cuidado, todo, todo lo que dices son mentiras. Sí, yo ya lo sabía, que estabas tú con alguien pero no me lo creía. Sí, yo ya lo sabía, mirabas en mis ojos pero ya no me veías. Sí, yo. Y es de esta manera como llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. No olviden que los esperamos el próximo fin de semana a esta misma hora aquí en Radio Universidad Occidente, la gran universidad. Se despide de ustedes Yamilet Valdés, estudiante de la carrera de comunicación y colaboradora en esta radio. Y mi compañero en producción, Álvaro Robles. La voz del escenario, directo a tu radio. Esto fue En Directo. Hasta la próxima. El concierto ha terminado por el día de hoy. Te esperamos en la próxima emisión de En Directo, con más representantes de la música. En Directo.